Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante todos los comentarios que se han hecho. Pues ya tenía también rato que no estábamos experimentando estas ideas de tejernos aquí en la ciudad. Nosotros como laboratorio de medios, pues una de nuestras actividades principales ha sido pues eso, ¿no? Hacer actividades para encontrarnos, para conocer a otros grupos, con apoyo de otras colectivas y colectivos, pues se han hecho, por ejemplo, la caravana que se hizo a Mesoamérica, que llegó a Honduras. Se ha hecho el encuentro de medios que se hizo hace poco en Huatulco, y bueno, y hay planes para seguir haciendo este tipo de encuentros. Primera, porque muchos de los activistas de medios libres pues son muy movibles, o sea, los que estaban este año, en 3, 4 años, pueden que estén nuevos activistas u otros, ¿no? Hay, lamentablemente, también las radios o los medios libres, desde que surgen nuevos, otros que se desintegran y se rehacen en otro, entonces siempre estarnos actualizando en esas relaciones pues de compañerismo y de amistad pues son necesarias, ¿no? Como irlas actualizando y por eso un poco el objetivo de estas iniciativas, compartir lo que sabemos y también aprender, por supuesto, de las otras experiencias que muchas son muy positivas y nos dan también ideas para cómo avanzar. Algo que nosotros hemos planteado desde el principio es que para nosotros la comunicación libre pues no solamente se refería al tema del video o el texto o la radio. Como que luego en la comunicación académica pues se encierra mucho en esos parámetros, ¿no? Para nosotros comunicador pues son los que hacen gráfica, los carteles, los que hacen la música, en fin, el perifoneo, el volanteo, son muchas las formas en que se puede romper el cerco, el hablar persona a persona. Y entonces todos esos procesos de comunicación se nos hacen importantes y que hay que incluirlos. Y cuando hacemos radio, televisión, etcétera, pues ocupamos la canción, ocupamos la imagen, ocupamos. Y entre más relaciones tengamos con estos comunicadores, y hasta una. Por ejemplo, nosotros también estábamos impulsando lo del encuentro de gráfica. Y pues, ¿cómo vinculamos a chicas, chicos que hacen una gráfica muy hermosa en grabado, en stencil, etcétera, con los movimientos reales, ¿no? O sea, y ellos, pues de hecho, estaban en ese ánimo, pero a veces no están los puentes, y es un poquito de acercárselos para que vayan viendo, pues desde dónde pueden pegar su obra, inspirarse para las temáticas que quieren plasmar, y que creo que es un poco también el papel que tenemos nosotros. Actualmente, ya ven que todas las cosas se cambiaron, ¿no? Ya no somos radialistas, ahora somos podcastings, ya no somos videastas, somos youtubers, Y entonces, ahora como en términos de la comunicación, le llaman los community manager, ¿no? Entre otros. Pero entonces es como un papel multifacético, estás trabajando redes, estás trabajando la red, estás trabajando también otras opciones técnicas. Y creo que esta área que trabajamos es muy integral y vamos, seguramente hay quien dice, a mí me gusta más la ingeniería y yo le pego más a los cables, ¿no? A mí me gusta más la foto y le puedo pegar más a lo estético, etcétera. Pero integra, ¿no? Y vamos, da la posibilidad de que uno pueda aprender muchas herramientas todas y pues seguirlas compartiendo. Entonces, pues ese es como el objetivo que hemos estado buscando desde ese tiempo, seguir haciendo estos puentes. Y bueno, pues hay la idea de también ver la posibilidad de hacer un encuentro de medios libres ya formal, un tejemedios o algo así, o como le queramos llamar, porque también ni estamos casados con el nombre. También ya lo habíamos dicho, Tejemedios, quizás lo que nos ha gustado es que hemos dicho no tiene una cabeza, no tiene una dirección, sino más bien es Tejemedios cuando salimos en bola a coberturar, es Tejemedios cuando nos reunimos para platicar y respetamos nuestra autonomía, ¿no? Nuestros propios procesos muy particulares y vemos en qué podemos avanzar de manera colectiva. Entonces, sería bueno que a lo mejor nos lleváramos pues varias de las ideas, ¿no? El protocolo de seguridad que está planteando Carlitos, que es sumamente importante. Para nosotros los Hack Labs son, de hecho, así como un comando especial, ¿no? De los medios libres, y que tenemos que socializar esas herramientas. De hecho, un sueño que tiene ahorita el laboratorio, como varios otros medios que han trabajado ya mucho ese terreno, empezar a ser servidores. O sea, para nosotros ahorita los servidores tienen que ser como eran los transmisores hace 10, 20 años. Siguen teniendo vigencia los transmisores, pero hoy, pues, mucha de la comunicación se está centrando en los servidores. Y en los servidores está nuestra comunicación chat personal, están nuestras publicaciones. Y dejárselo a Facebook, a Daddy.com, etcétera, etcétera, etcétera, pues estamos abriendo mucho la puerta y creemos que sí hay que avanzar en posesionarnos. Hay una experiencia muy positiva en Cuba. En Cuba no tienen acceso a internet. Está muy restringido, ¿no? Los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, tienen 500 megabytes al mes de descarga, ¿no? O sea, imagínense, nosotros estaríamos de locos, ¿no? O sea, 5 videos y se acabó tu internet del mes, ¿no? Pero entonces ellos lo que hicieron fue servidores autónomos por todos lados, con una capacidad pequeña, pero se están autoorganizando y autoalimentando sus propios contenidos de una manera más democrática, más justa. Y creemos que cuando pase aquí lo que parece que viene, ¿no? Cuando la tormenta arrecie con granizo, pues lo hemos visto en Palestina, en Venezuela, en Irán, o sea, se cierran esas comunicaciones. Y si nuestro servidor está en Estados Unidos, si nuestras comunicaciones están en el WhatsApp, en el Face, de entrada le estamos dando un mapeo a estos objetos, súper fuerte, ¿no? Súper, súper fuerte. Entonces, empezar a hacernos cargo de estas herramientas se nos hace importante, y por eso creemos como tan importante este enlace con el Hack Lab, que también tiene años toda una serie de activistas que han estado trabajando infinidad de experiencias, infinidad, ¿no? O sea, resolviendo la cuestión de un pad, resolviendo la cuestión del ICECAD, resolviendo la cuestión, infinidad, y siguen, ¿no? O sea, están. Entonces, creo que también es un tema que se nos hace interesante, y por eso la invitación. Y a mí en lo particular me ha gustado mucho la experiencia en Argentina de la NRMA, porque creo que es un ideal a caminar, porque son un chingo y cada año que hacen llegan más, o hay unos que ya no van, etcétera, pero es un espacio constante donde se respetan totalmente su autonomía, o sea, Radio Humedales, Antena Negra, etcétera, cada uno tiene su línea editorial muy particular. Hay grupos troscos, anarcos, rojos, etcétera, pero y ya sabes, ¿no? O sea, ya sabes que si vas a entrar al de Thor, pues ya sabes que te vas a encontrar, ¿no? Si vas a encontrar al de Pitaya Negra, pues ya sabes que te vas a encontrar, y así. Pero hay un espacio donde también se pueden encontrar todos, ¿no? De manera recíproca y fraterna. Entonces, ese es uno de los objetivos también. Y bueno, pues creo que le avanzamos bastantito a este debate. Yo particularmente creo que también lo comparto con mis compañeros, aunque no es una postura así como tan decidida en la asamblea. Ya ven que luego hasta en los chats nos peleamos, pero pues sí, definitivamente no estamos confiados en nada del proceso electoral. Por el contrario, yo en lo particular sí veo mucha preocupación, porque aquí ya nos gobernó Obrador en la ciudad y también entró con un discurso progresista y que terminó siendo muy reaccionario en muchos canales, ¿no? Y ahorita, pues como se ve la tendencia política, ni siquiera es un posiblemente, ¿no? O sea, los actores que están instalándose en sus secretarías, pues se ven muy nocivos, extremadamente nocivos para la población. Y creo que nuestro trabajo, más allá de si tomamos una postura particular sobre las elecciones, sí tenemos que una postura particular sobre las movilizaciones, sobre la lucha del pueblo, y es reforzarlas. O sea, si vemos que Obrador está diciendo lo de la minería va y es parte de su decálogo, pues a reforzar la lucha contra la minería, ¿no? Ya eso ni siquiera te pone en una postura morena, no, pues es defensa de la tierra. Y ¿no? Yo creo que hay espacios para caminar. Y también, pues yo creo que esta idea de seguir intentando juntarnos y ver qué otros espacios podemos ir construyendo, pues también es para esto, ¿no? O sea, como yo me imagino, ¿no? Si yo fuera una empresa y de repente tengo este ejército de community managers, o sea, podría ser realmente cualquier cosa, ¿no? O sea, incidir, pero pues como estamos dispersos a veces y no tenemos un plan común, pues hay veces que hemos tenido afortunadamente campañas fortuitas, hechas de manera colectiva, a veces que no nos pega, ¿no? Pero creo que eso de estarle experimentando y de manera en bola, yo sí retomo mucho eso de los zapatistas, en colectivo es mejor, ¿no? O sea, a lo mejor es más difícil, a lo mejor a veces hay que aguantarnos nuestras empatías, o que si nos enojamos, o que si ya no es mi novio, mi novia, etcétera, bueno, ¿no? Pero pues como decía la China, pues hay objetivos que creo más importantes que nos han hecho reunirnos y que serían de que las que deberíamos estar poniendo en la punta de la discusión. Y faltan un chingo de grupos, ¿no? Entonces yo creo que es un primer calentada. Hay de todo, hay unos que hasta están dudando a ver si ahorita un pie aquí y un pie allá, como decían, ¿no? Pero hay otros que están súper claros. Hay unos que están viendo qué le van a pedir ya a los Santos Reyes, ¿no? Pero yo creo que sí, hay muchas cosas que avanzar. Sobre la ley de comunicaciones, yo recuerdo, se hizo el Tejemedios en Morelos, en Amilcingo. y habíamos invitado a los abogados de la sección 22 para que nos informaran, y no llegaron, ¿no? Por X o Y. Y a la mera hora que ya estábamos los puros activistas, dijimos, bueno, pues sin abogados, a ver que alguien pase y hable de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Nadie sabía nada, ¿no? Ni de la vieja, ni de la nueva, ni... Pero también mostraba como un... Pues porque no, realmente no le vemos mucho caso, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que en Ecuador hay un debate sobre la reforma de medios. En Argentina hay un debate sobre la reforma de medios. En Chile, digo, al menos conocerlas creo que sería desde los medios libres, es una postura distinta. Ahorita también está un proceso de unidad de las radios que están buscando su legalización, AMARC y todas estas redes. Y bueno, es su camino, su cotorreo, se les respeta, su proceso. Aquí hemos coincidido más grupos que no están en esa edad de la legalización. Pero creo que ellos están viendo ya esos posibles escenarios y esa necesidad de agruparse, y creo que también es un objetivo que podríamos estarnos planteando de este lado para objetivos mínimos. Yo ahorita en los grupos, por ejemplo, de la otra campaña, se ha platicado mucho la coyuntura del agua, ¿no? Entonces, a lo mejor si agarramos entre todos los medios y a darle, y en verdad la mayoría, la que huelga, pues es comunicadores de base de plantón Pedregales, ¿no? O sea, ahí los quieren un chingo, bueno, también los Zapotes, pero digo, casi todos estamos enlazados a una lucha que está por el agua, que si Tlanisco, que si, ¿no? O sea, hay un resto, a lo mejor podríamos hacer iniciativas de ese tipo, insisto, ¿no? Sin perder nuestra autonomía, que nos pudieran ir animando a que también otros se sumaran, ¿no? A impulsar la campaña. Sí, es nacional, mundial, global, y ahorita hay una coyuntura política aquí en nuestro país, ¿no? Pero bueno, solo son ideas sueltas, insisto, no es un foro deliberativo, son ideas que para que nos la llevemos ahí a la almohada. Y bueno, pues gracias, esa es mi participación.